siempre este espacio y el respeto con que nos han tratado siempre, este medio. Así que me acompaña hoy Gustavo Caqui González, Ana María Parejas y el doctor Sergio Roberto Biotti para abordar los distintos temas que puedan llegar a través de un mensaje de texto o de lo que sea. Sí, pero vamos hay un tomando tema... las preguntas, perdón. Vamos a hacer esto entonces. Vamos a darle tiempo a la gente para que lo haga ahora, sí. Y no cuando esté terminando el espacio. Bien. Aprovechen mensajes y preguntas cortitas, así nosotros se las transmitimos a los candidatos del Frente de la Esperanza. Sí. 154-773-159, tu pregunta concreta, cortita, así se la transmitimos rápidamente. Pero te decía que antes de darle paso a los que me acompañan, hay un tema que me acabo de anoticiar y que nos preocupa muchísimo. Se estarían yendo de Puerto Deseado dos o tres profesionales del hospital de acá a fin de año. Esto es un hecho concreto, hay una propuesta concreta invitando a algún profesional que hoy está en Deseado para que se radique en Calafate. Estaría prácticamente la decisión tomada de trasladarse a esa ciudad. A fin de año se estarían yendo un par más, así que me preocupa, como me preocupó desde el primer día, el estado de la salud pública en Puerto Deseado. Con esto no quiero municipalizar al hospital, como lo reitero permanentemente, pero no puedo dejar de preocuparme. Así que lo puse ya en situación al señor gobernador y esperemos que en los próximos días, posiblemente va a ser ya después de las elecciones, podamos tener alguna respuesta concreta para evitar este éxodo que parece ya imparable. Hay toda una psicosis interna en el hospital donde pareciera ser que todo el mundo quiere irse. Algo está pasando, Mario, y en esto no hay que ser hipócrita. Yo soy amigo, reconozco a la mayoría de los profesionales del hospital. He tenido siempre una actitud de mucho respeto con los distintos directores que han pasado por el hospital. Pero tenemos que parar la pelota acá y decir qué está pasando, juntémonos, abramos un canal de diálogo, evitemos esta nos estamos desangrando en la salud pública de esta provincia, insisto, ha gastado mucho dinero, sigue invirtiendo, se invierte siempre en salud, y se están yendo los recursos humanos que son lo más valioso que tenemos. ¿Cómo hacemos para detenerlo? Algo está pasando, por favor. Estamos casi, vamos a poner a la salud pública casi en un estado de crisis, si es que no lo está, si es que no lo está. Y nosotros, desde nuestro lugar, como digo siempre, a partir del 10 de diciembre, vamos a acompañar al funcionario que tenga la responsabilidad mayor en la salud para encontrar la respuesta a todos estos problemas que se plantean a diario. Hoy este éxodo nos preocupa y sobremanera. Lo pusimos en aviso hace, no sé, tres semanas atrás, que había una movida que no nos gustaba, que se estaba agrandando cada vez más. Hoy es un hecho. Hay tres profesionales concretamente que se están yendo de acá a fin de año a otros lugares de la provincia. Porque si vos me dijeras que la oferta viene de ciudades que obviamente como ciudades pueden interesar más a los profesionales por su crecimiento profesional, por la posibilidad que tienen sus hijos de criarse con un montón de confort o beneficios que te brinda una ciudad. No, se están yendo a los pueblos hermanos de Santa Cruz. Estoy hablando concretamente, comandante de la Espera Buena, hay una posibilidad de Puerto Santa Cruz y un caso concreto del Calafate. Pero bueno, no quiero tampoco desaprovechar el poco tiempo que tenemos, así que le voy a dar a la palabra acá a nuestro candidato a concejal, en primer lugar, a Caqui González. Buenas tardes, Gustavo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Mario? Bueno, buenas tardes para vos, para toda la audiencia de la radio. Bueno, Gustavo, quedó un tema pendiente el otro día que me parece que se ha malinterpretado, que es lo que vos planteaste con respecto a las becas, al funcionamiento o al otorgamiento de becas. Sí, yo había dicho en esa oportunidad, en el reportaje anterior, de que no queríamos las becas a dedo. Yo invito a los que no toque ocupar el cargo de concejal a partir del 10 de diciembre, a rever todo el tema de becas, de hacer un buen plan de becas y de darle la oportunidad al chico o a la persona que realmente lo necesita de estar apoyándolos a ellos. Así que bueno, esa es la propuesta que tenemos. Es como también te decía con respecto al boleto estudiantil. Bueno, si por ahí alguien se sintió atacado con lo que dije yo con respecto a las becas, es de hacer un trabajo en conjunto, que es lo que venimos proponiendo, y lo que queremos hacer es el trabajo en conjunto, Mario. Bueno, acá me preguntan, es para todos en realidad, ¿qué apoyo van a tener los jóvenes con respecto a lo laboral en su gestión, ya que hay mucha gente joven que no consigue un trabajo en serio? Sí, ese también obviamente que nos preocupa y mucho la falta de trabajo en los jóvenes. Los que tenemos claro que el Estado en el estado que se encuentra no podrá dar respuesta absolutamente a todas esas necesidades. También tenemos que ser conscientes y tenemos que tener una mirada distinta a la que se tuvo hasta ahora. O sea, más gente en la municipalidad me parece que no, más gente en las instituciones. A ver, el Estado. Servicios públicos, por ejemplo, hoy está necesitando como mínimo 20 personas que ingresen. Ahí estamos respondiendo a una necesidad real, porque servicios públicos, la falta del recurso humano le impide atender a la necesidad de todos los reclamos que tiene a diario, de redes de agua, de cloacas, de alumbrado público. Entonces ahí sí justifica el ingreso del Estado. En seguridad necesitamos 30 policías más para dar una cobertura a toda la comunidad. Ahí sí se justifica que el Estado aparezca como empleador, ¿no es cierto? Le estamos dando respuesta a 30 en la policía, 20 en servicios públicos, en charlas mantenidas con el jefe del distrito vial, también me manifestaba la necesidad de fortalecer su planta de gente. Seguramente Gustavo, en su paso por el puerto, él se ha dado cuenta que también en el puerto hace falta más gente para un montón de tareas que optimicen el servicio. Entonces ahí sí el Estado da respuesta, pero no hay lugar para todo. Pero alrededor nuestro vemos que la minería, que las obras viales, que la línea de alta tensión que se está realizando desde Firroy a Río Turbio, la ruta 47, van a generar un montón de puestos de trabajo. Y si a eso le agregamos que queremos impulsar o ser los gestores de el fresco, la pesca del fresco en Deseado, seguramente que vamos a generar un montón de puestos de trabajo en esta actividad. Así que los jóvenes, les digo, que estén atentos, que sigan, los que están estudiando, que no abandonen, porque vamos a darle la posibilidad de que se capaciten en temas que tengan que ver con nuestra localidad, con el medio ambiente, con la minería, con la pesca, con la planta de tratamiento de basura, también va a generar más mano de obra. Así que el Estado va a poder dar alguna respuesta, no todas, pero tenemos que ser los gestores ante la actividad privada para que cuando tengan que necesiten a un recurso humano, que se fijen en los chicos nuestros. También me preguntan con respecto al tema del trabajo si van a tener en cuenta los oficios y capacitaciones de la gente que hoy está en el municipio. Por supuesto, tenemos una. Yo que los conozco, tenemos una muy buena mano de obra en el municipio local. Las veces que la hemos necesitado, hemos tenido muy buena respuesta. Muy buena respuesta de parte. Tenemos excelente mano de obra en el municipio y tenemos que saber aprovecharla. Y de paso, me das la oportunidad para mandarle un mensaje a los amigos del municipio, compañeros municipales, que estén tranquilos, que estén serenos, que sabemos que les cuesta por ahí manifestarse públicamente, pero que, bueno, esto se termina, que estamos en la cuenta regresiva, estamos en la recta final, estamos primeros y pensamos llegar de esta forma el domingo a la bandera, digamos, a cuadro. Así que que se queden tranquilos, que se vienen tiempos mejores, tiempos de cambio, tiempos de respeto, tiempos de diálogo, como lo supimos tener en la gestión, en alguna gestión anterior. Vamos a hablar con Ana María Parejas, candidata a concejal en segundo término. Hay que pasarle los auriculares, por favor. Ahí está. Bueno, ¿qué tal, Ana María? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Mario, y buenas tardes a la audiencia. Bueno, los temas por ahí se van, los temas van apareciendo, se van reiterando. Ahí me está llegando recién, me acercaban la nota donde el doctor Mercado, uno de los directores del hospital, acepta el pedido de traslado de la doctora Alejandra San Pedro. Lo digo con nombre y apellido porque es así, y me dieron otros dos nombres de otros dos médicos que también se estarían yendo. Coincide que son médicos con los que me he tratado, ¿no? Y me han tratado muy bien. Entonces, yo quisiera sacarlo del espacio este político, pero de alguna forma le toca a la política resolver algunas de estas cosas, porque no son ajenas a deseado. Sí, efectivamente. Yo creo que desde el Consejo Deliberante, la Comisión de Salud tiene que ponerle muchas fichas a este problema de Puerto Deseado, porque es un problema que nos aqueja a todos. Y porque eso a veces se ha planteado que, bueno, el tema de la salud es un tema que se maneja desde Río Gallegos y que Deseado, que la autoridad política de Deseado no tiene nada que ver. Bueno, pero en el Consejo Deliberante hay una comisión de salud que tiene que trabajar sobre este tema. Nosotros no podemos estar ajeno a estas cosas. Si bien es cierto que salud depende de Río Gallegos, también depende de nosotros, como te decía recién el futuro intendente Tate Rodríguez, no municipalizarlo, pero sí estar cerca y al lado de las políticas hospitalarias para poder llevar una mejor calidad de vida a todos los habitantes de Puerto Deseado. Bien, Ana María, en el trabajo de la calle, hoy me dijiste, estoy haciendo lo que más me gusta, andar en la calle con la gente, en la recorrida. ¿Qué te dice la gente? Mirá, no digo desde el punto de vista de voto o no voto, sino que de los temas que la gente te que a lo mejor no son los mismos que nos preocupan a nosotros. No, sí, realmente a nosotros nos ha tocado trabajar por lugares, en los barrios nuevos, lugares donde los autos tienen que andar por la vereda, porque es tanta la cantidad de agua y de barro que los autos tienen que andar por la vereda. La verdad que no nos pareció de muy buen agrado eso. La gente en la calle nos alienta, nos apoya. Hoy me dijeron que salí en una importante revista que anda circulando. Yo soy presidenta de la Junta Vecinal desde hace 11 años. Así que esta vez él no lo hizo, lo hice yo. ¿Y qué querés hacer en los próximos 4 años ya, digamos, como concejal? Trabajar. Nuestro mayor objetivo es trabajar. La gente que me conoce sabe que nosotros no le esquivamos al trabajo. En lo que respecta a mi primer concejal, Kaki, y yo somos gente de trabajo, venimos del trabajo, gente honesta, y vamos a poner todo nuestro empeño para trabajar por la gente, convirtiendo en proyectos las ideas que tenemos todos y las de los vecinos que nos acercan. Y también tenemos el firme propósito de hacer secciones rotativas, sacar a los barrios las secciones del Consejo Deliberante para que el vecino sepa qué es lo que se está haciendo, qué temas vamos a tratar, porque muchos de los vecinos por ahí no miran las secciones del Consejo Deliberante en televisión. Entonces sería muy bueno hacer secciones del Consejo Deliberante rotativas. Acá nos preguntan, con respecto al tema de lo que decía recién Tate Rodríguez, sobre el tema de que hace gente, falta gente para servicios públicos, para otras dependencias, si se van a tener en cuenta las capacidades de sus estudios o se va a elegir a dedo. Eso lo va a elegir la misma empresa, pero seguramente que ellos tienen un esquema para eso. Ahí no te sabría responder, pero seguramente que lo que hoy es mínimo estudio secundario completo. Como hoy lo necesitamos para todos. Pero bueno, el ingreso a policía te exige el estudio completo. Y seguramente en el servicio público pasará lo mismo. Eso también es una invitación a los chicos y chicas a que se pongan las pilas ahora con fines. Acá nosotros tenemos, acá mismo en la radio, dos personas. Está fantástico. Que están completando los estudios. Y creo que es el último año, ¿no? Que va a tener vigencia, dicen. Posiblemente, a lo mejor se renueva, pero por las dudas está bueno que lo aprovechen. Sí. Porque ese título secundario que a los 14 años te parece que no sirve para nada, termina siendo excluyente. Sí, sí. Bueno, acá el doctor Biotti, que es candidato a nuestro candidato a diputado, tiene también en ese sentido algo para comentar, ¿no? ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes. Hola, Mario. Buenas tardes para vos y para toda tu audiencia. Sí, mira, con el tema, puntualmente es uno de los temas que más preocupa a la comunidad, es justamente el tema educativo y de los jóvenes. Por un lado, bueno, lo que estaban comentando recién es la salida laboral de los mismos, pero también otra de las cuestiones que preocupa mucho es de conseguir que tengamos en Puerto Deseado carreras universitarias. Nosotros venimos conversando con gente de la Universidad Tecnológica Nacional y tenemos la idea, y que poco a poco le hemos ido dando forma. Tate ha hablado con gente de educación a nivel nación y también conversamos con gente de provincia. Nuestra idea es traer a la localidad lo que podríamos llamar el ciclo básico de ingeniería a través de la Universidad Tecnológica Nacional. Estamos hablando de unas materias que son lo que conforma el núcleo a partir del cual un futuro ingeniero después elige cuál es la ingeniería por la cual va a optar. Vos sabés que en la localidad tenemos varios ingenieros, algunos de ellos muy calificados, que inclusive han estado dando clases en uno de los institutos más importantes de nuestro país, como es el Instituto Balseiro, y hemos conversado con ellos acerca de la posibilidad o del interés para poder dar esas carreras básicas, esas materias básicas de ingeniería, y la verdad que nos sorprendió, fue muy grato escuchar que tienen mucho interés en esta posibilidad. Así que a partir de eso, sin dudas el lunes 24, con Tate a la cabeza, estaremos retomando estas reuniones, porque creemos que es muy factible. Y además, ¿sabes cuál es la importancia? A aquellos que hemos tenido la suerte de poder seguir estudiando, los dos o tres primeros años de cualquier carrera universitaria son los que definen si uno efectivamente va a seguir estudiando o si efectivamente le gusta lo que eligió. Y a veces, cuando uno tiene que ir a otra localidad, generando un importante costo a sus padres, cuesta mucho después decir, mira, viejo, esto no es lo que me gusta. Trayendo acá este núcleo base de ingeniería, tendríamos la posibilidad de que los chicos en la misma localidad definan si efectivamente es lo que quieren estudiar. Pero no es solamente esto lo que hemos pensado. También creemos que estamos hablando de una carrera que, por un lado, es de las que más escasez existe en nuestro país. El otro día estaba viendo algunas estadísticas y tenemos muchos abogados, muchos médicos, pero muy pocos ingenieros. Y la paradoja es que lo que más requiere el mercado laboral son ingenieros. Entonces, nos parece sumamente importante conseguir que la Universidad Tecnológica instale en la localidad esta parte básica para que después ellos opten. Pero a esto le sumaríamos, y también estamos trabajando sobre esto, que aquellos alumnos que se destaquen en este ciclo básico de ingeniería, desde el municipio y desde la provincia, armar un programa específico de becas, porque muchos de ellos, obviamente, que después van a tener que derivar a otras localidades para hacer la carrera específica, a ver, la especialidad de ingeniería por la cual van a optar. Y la idea es justamente premiar a aquellos mejores promedios para que puedan terminar con el apoyo económico tanto del municipio como de la provincia. Perdón, Sergio, ahora me preguntaban sobre el tema de los importes de las becas de los universitarios, que en este momento creo que son, ¿cuánto es? 500 y algo de pesos, creo. Digamos, con eso no, evidentemente, no se puede sostener. No, obviamente. ¿Eso se puede mejorar? Eso se puede mejorar, pero digamos, todo el programa de becas actualmente existente debe ser revisado y mejorado. Yo creo que lo he dicho en este programa, soy un ferviente defensor de aquellos que se esfuerzan. Y el esfuerzo en un estudiante está dado por no solamente las ganas de estudiar. Hay que premiar a aquellos que obtienen resultados. Entonces, las becas tienen que efectivamente apuntalar a aquellos estudiantes que se destacan. Y apuntalarlos no es solamente decir, te doy una beca, porque, digamos, hablar de 500 pesos estamos hablando casi de algo simbólico. Cualquier papá o mamá que tiene un chico estudiando fuera de la localidad sabe que con ese dinero mal pueden llegar a sobrevivir una semana. Entonces, el programa de apoyo tiene que ser efectivo y a aquellos casos, como te digo, que lo merezcan efectivamente. Bien, Kaki. Sí, Mario, yo quería agregar algo que justamente estuve con algunos chicos que hay algo que les gusta hacer, que es el tema de las picadas. Y hoy se están juntando por ahí en ruta muy, muy cercana acá a la localidad. Están haciendo esa picada, se está hablando más de 120 coches, es un peligro, en donde no hay luz, y algo que, bueno, que justamente está prohibido hacerlo en la vía pública, ¿no? Así que bueno, de decirle que estamos o que vamos a empezar a trabajar en conjunto y gestionando y hablando con la gente de la Armada para que ellos puedan tener su espacio físico, en donde esos chicos que les gusta, que son amantes de los fierros, van a poder organizar las picadas, que van a poder armar su comisión con una personería jurídica, con seguros, todo como tiene que estar reglamentado. Así que bueno, es mi compromiso y el compromiso de todo de poder obtener ese lugar para que ellos puedan hacer eso que tanto les gusta. Bien, bueno, los chicos van a estar contentos y más seguros y las familias mucho más tranquilas también, ¿no? Sí. Sergio, vos me dijiste antes de entrar que estabas preocupado por algo, pero al final, entre la cantidad de gente que ve acá, fue imposible escuchar. Sí, Mario. Ya la semana pasada te había hecho mención que después de recorrer algunas plantas de proceso de pescado, nos habíamos encontrado con el problema que actualmente no saben qué hacer con los desperdicios de pescado por un problema, un inconveniente que hay con la planta de harina en Caleta Olivia. En la mañana de hoy fuimos a otra planta y nos encontramos con la sorpresa de que el problema continúa, que nadie da respuestas a esta situación y también nos hemos enterado que alguna de las plantas habría en el día de la fecha atento a la imposibilidad de continuar procesando pescado mandado a la gente a su casa y que Senasa, debido a esta situación absolutamente irregular porque están, digamos, las plantas colapsadas de desperdicio y en la misma planta en una absoluta irregularidad está la materia prima que van a procesar. La verdad es realmente, en Puerto Deseado vivimos situaciones muy paradójicas. Por un lado exigimos o vivimos recitando que hay que exigirle a las empresas que procesen en planta y cuando nos toca a nosotros, digamos al Estado municipal, provincial, dar soluciones, miramos para otro lado, porque esto no es algo que viene, no es un problema de hace 2, 3 días ni una semana. Esto lleva, por lo que nos dice la gente de las empresas, más de un mes y la verdad que hay cuestiones que hay que ser prácticos en la vida. Es cierto que hay una legislación provincial que impediría seguir utilizando el sistema de bateas, pero a veces hay que ser práctico, como te decía, y evitar el mal mayor, porque me parece que tener pescado podrido en las plantas que se encuentran dentro del ejido urbano es mucho más peligroso y nocivo para la población que, por lo menos para salir del paso, utilizar el sistema de bateas que históricamente se utilizó. Pero además de esto, lo que nos comentaban es que, fíjense, por eso digo, es el mundo de la paradoja, Puerto Deseado. El municipio cobra por cada tonelada de desperdicio, cobra la hora de retroexcavadora y, amén que no lo está haciendo, sumas que realmente, no voy a decir el número porque no quiero equivocarme, no lo tengo anotado, pero son sumas importantes, cuando en realidad lo que tienen que hacer es darle la solución al problema. Entonces, estas son las cosas donde yo decía el otro día, hay que ser práctico y además hay que establecer órdenes de prioridades. Me parece fundamental que, digamos, cambiemos algunas malas prácticas y comencemos, ya te digo, es ilógico, por un lado, estar empujando a las plantas o a los empresarios para que procesen y, por otro lado, cuando ellos me piden o nos solicitan una solución a un problema para poder seguir procesando, miremos para otro lado. Acá tengo algunas preguntas para todos. En realidad, este es un tema preocupante. Habrá que ver de qué manera pueden actuar. Acá me preguntan con respecto a la tarea que hacen las juntas vecinales, las iglesias, las ONG, digamos, qué idea tiene el municipio con respecto a apoyarlas, a orientarlas o a acompañarlas. A ver, ahí el micrófono, bueno, fíjate. Bueno. Ahora Ana María, que es la idónea en juntas vecinales, te va a dar la respuesta. Se está acomodando ahí con el micrófono. Como verán, me acomodo sola. Porque, Ana María, tanto ustedes como, bueno, como otras juntas vecinales, como por ahí las iglesias, distintos lugares, reciben mucha gente y se maneja, pero me da la sensación de que están como cada como uno solos. En su propio... No digo que no tengan apoyo, no lo sé si todos tienen o no tienen, pero... Cada uno hace su propio trabajo casi en forma aislada, ¿no? Y cuesta mucho, o sea, desde la experiencia que nosotros tenemos, sabemos positivamente que cuesta mucho. Nosotros, en nuestra cartilla también está especificado con respecto a las juntas vecinales, la creación del Consejo Vecinalista Local, que va a permitir esto de que también se tenga injerencia en el presupuesto participativo de la municipalidad, de manera que ellos puedan tener fondos como para manejarse de alguna forma para gastos mínimos. Con respecto a las iglesias evangélicas y todo eso que por ahí, como vos decías, trabajan aislado, la idea nos planteaban que nos parece perfecto por ahí alguien de tener dentro del municipio un coordinador que pueda coordinar el trabajo de las iglesias evangélicas, que pueda atenderlos en su mayor necesidad, porque bueno, son cosas que hay que apuntalarlas. Las iglesias evangélicas hacen un trabajo muy silencioso y por ahí, como decíamos, están solos y hay que ayudarlos porque cubren en alguna parte las necesidades que deberían cubrir también a veces los municipios y ayudan en la asistencia social al vecino, aquel que necesita en forma espontánea una ayuda ya, quizás acurren a alguna iglesia evangélica, alguna junta vecinal, y se les puede solucionar el problema. Pero bueno, justamente eso lo hemos charlado, está en nuestra carpeta de trabajo desde el municipio, crear un cargo de un coordinador para todas estas iglesias evangélicas y el Consejo Vecinalista para ayudar a las juntas vecinales. Las juntas vecinales tienen que... Los vecinos tienen que empezar a sentirse orgullosos de sus juntas vecinales y plantear las quejas en las juntas vecinales, de manera que les faciliten el trabajo al municipio y quien reclame por ello sean las juntas vecinales, que para eso están creadas. Y bueno, y decirle a todos los presidentes de las juntas vecinales que en lo que nosotros respecta, por la experiencia, por el trabajo, se sientan totalmente contenidos porque la creación del Consejo Vecinalista, reitero, les va a permitir a ellos manejar algún fondo para seguir funcionando. Bueno, estamos casi cerrando, casi en el final, pero bueno, acá me preguntaban también si tienen algo no sé, creo que ya lo pregunté esto. Algo pensado para la gente de la tercera edad, que también, digamos, si bien tienen sus propios centros de jubilados, todo lo demás, pero bueno, preguntaban esto también. Sí, Sergio había desarrollado el otro día una idea, que obviamente compartimos, es la idea que tenemos en nuestra cartilla, en nuestro programa de gobierno, y nos parecía más que interesante, así que Sergio te va a comentar a ver te va a responder un poco tu pregunta. Mira, Mario, la idea base es que, bueno, lo que se llama tercera edad, no sea un grupo de personas que los tenemos aislados de la comunidad. Nosotros básicamente lo que queremos es que desde el lugar que hoy ocupan, sean parte activa de la comunidad. Vos sabés que históricamente, en todos los pueblos más admirados de la historia de la humanidad, los ancianos eran la voz escuchada, porque ellos eran los más sabios, porque habían vivido más años y tenían toda la experiencia de vida. Parece que hoy, por diversas razones, es más práctico y más fácil cercarlos en determinado lugar para que no molesten. Yo soy de la idea que nuestros abuelos tienen que ser parte activa de la comunidad. El otro día con una, quizás a algunos les parezca poca cosa, pero una idea muy simple, creíamos que tenemos que hacerlos formar parte. ¿Y cómo lo hacíamos? En determinado momento, pensando sobre nuestras plazas, que queremos que las plazas sean plazas como las que todos conocemos, con árboles, con plantas. Queremos que una de esas plazas sea apadrinada por los abuelos que forman parte de un centro de jubilados. El municipio les otorgará todos los medios y ellos seguramente, no tengo ninguna duda, nos van a dar la plaza más linda de Puerto Deseado. Pero así como eso, que era una pequeña idea, también creemos que tenemos que integrarlo, por ejemplo, a actividades deportivas. Tenemos un natatorio que, puesto en buenas condiciones, es un lugar espléndido para que nuestros abuelos practiquen un deporte como la natación, que no es un deporte para jóvenes, es un deporte para cualquier edad, que rejuvenece, que los va a ayudar. Y de la misma manera, hay múltiples actividades deportivas. Jugar a las bochas. A ver, ¿a cuántos abuelos les gusta jugar a las bochas? Desde el municipio, impulsar esas actividades. E insisto, siempre con la idea que los abuelos sean una parte activa de la comunidad, no que estén encerrados en un rincón. Y por otro lado, escucharlos, porque, insisto, los ancianos para los pueblos antiguos más esplendorosos de la historia de la humanidad, los ancianos eran la voz cantante. Y estoy convencido de que tenemos que volver a escuchar a nuestros ancianos. Estamos cerrando, Tati. Estamos con el... Bueno, agradecemos, como siempre, el espacio, transmitirle a la comunidad. Y cuando digo la comunidad, me refiero a toda la comunidad, no solamente a los simpatizantes, los afiliados o los que hoy estén militando en este espacio político, transmitirle un mensaje de tranquilidad, de optimismo. Estamos a muy pocas horas, muy pocos días, somos muy optimistas, hemos trabajado muy duro, lo hemos hecho siempre desde el respeto, con propuestas. Nosotros cada vez que nos pusieron un micrófono o enfrentamos una cámara, fue para contarle a los vecinos lo que íbamos a hacer y lo que vamos a seguir haciendo, porque estamos convencidos que hay mucho por hacer, ¿no? Entonces, cuando le hablamos a todos en general, y que vamos a estar acompañándolos en cada una de las situaciones que le toque enfrentar a los distintos sectores de la sociedad, comerciantes, estudiantes, jóvenes, profesionales, fuerzas de seguridad, con todos. Acá no va a haber ningún iluminado que de la noche a la mañana dé todas las respuestas, pero tengan la plena certeza, tengan la seguridad, que en cada uno de los que componemos hoy este espacio político, nuestro candidato a diputado por pueblo, desde la legislatura, nuestros candidatos a concejales, Gustavo, Ana María, Mario Canales, y todos los que integran la lista, conmigo a la cabeza, seguramente que tengan la plena seguridad que van a tener siempre un oído para escuchar sus reclamos y una mano tendida para darle la, las respuestas y el acompañamiento permanente, sea a donde sea, venga de donde venga. Ahí vamos a estar, mano a mano, codo a codo, porque necesitamos mejorar la calidad de vida de todos los que vivimos en este lugar. Hoy hay temas puntuales que nos preocupan, como lo manifesté anteriormente, pero seguramente que hay muchas más cosas para mejorar. Y esto lo vamos a hacer todos juntos a partir del día 24. Casi perdemos la pertenencia política. A partir del día 24 somos todos deseadenses. Todos vamos atrás del mismo sueño, de un deseado mejor, de un deseado alegre, de un deseado positivo, de un deseado donde valga la pena vivir, de un deseado como el que conocimos hace mucho tiempo, los que nos tocó nacer y tener el privilegio en estos lugares, y a los que han llegado ahora y a los que sigan llegando. Queremos un lugar donde merezca ser vivido. Queremos calidad de vida para cada uno de los habitantes. Yo sé que el tiempo es tirano en los medios, pero hay muchas cosas más para contarles, para decirles, y que seguramente de acá al jueves, que es el último programa, vamos a llegar. Pero siempre con respeto, y que sepan, y quiero en esto ser reiterativo, van a tener en este intendente y en este equipo de trabajo más que... Somos vecinos con responsabilidades mayores. Ahí vamos a estar escuchando a todo el mundo y atendiendo a todos. Así que bueno, gracias nuevamente, Mario, por este espacio. Decirle a los vecinos que estamos muy bien, que somos muy optimistas. Así que bueno, nuevamente el agradecimiento por el tiempo brindado. Bueno, muchas gracias. ¿Querías apuntar algo? Dale, dale. Dame dos segunditos nomás, Mario. Es que pedirle a toda la gente de la comunidad que nos acompañen en este proyecto, que esto es algo que vamos a poder, como dijo Tate, entre todos. Queremos ese votito de confianza porque somos gente y personas, pero con muchas ganas de trabajar. Y que esto lo vamos a hacer en conjunto y conjunto a la sociedad. Así que nada más que eso, Mari. Bueno, muchas gracias por este espacio.